lololo makae na ilelo ya poto bongisani balae pasi ambo esila te papa ozongeli na yo kobima nyoso pasi ya mokili oyo litani bwale ya bolingo molongani na ngai tokosamba na miso ya baboti samba e tokosamba nakobotela soni ya nini soki yo boyi ngai tokosamba na miso ya nzambe mokango makambo mabala mingi ekufi na mokili baye bawela bomengo bakota ndako ya nganga basusu bakufela ambiance babunga baboma mibali na nzala mosusu awela kolata alinga mibali kaka ya mosolo bokosuka mabeo baninga omanga jetopri revie bana masili kokufa na nzala esombe wa mbongo oya yorgo oneyokanga molongani na ngai tokosamba na miso ya baboti samba e tokosamba nakobondela soni ya nini soki yo boyi ngai tokosamba na miso ya nzambe mokango makambo mabala mingi ekufi na mokili yo baye bawela bomengo bakota ndako ya nganga basusu bakufela ambiance babunga baboma mibali na zala mosusu awela kolata alinga mibali kaka ya mosolo bokosuka mapeo baninga omanga jetopri revie bana basili kokufa na nzala oka natunaka yo omangaleki omeonga nini esali yo boye obandisa ekotomboka e nati biloko na mesa omanga alia alia teo alingise apanza nakufae nalanda mabala ngai pasi ya bana nalelisa wego esombe wa mbovo omango neyokanga laloka lule launda na jengo natunaka yo omangaleki omeonga nini esali yo boye obandisa ekotomboka nati biloko na mesa omanga alia alia teo alingise apanza nakufae nalanda mabala ngai pasi ya banai nalelisa wewo esombe wa mbovo omango neyokanga laloka lule launda la jeho Yeah. ya, ria, ya, manembe, telema, telema, telema, telema, telema, telema, telema, telema, telema, telema, telema, oh, pepe lo wawa. Oh, c'est les grands os au bal. Mangasa, Mabogo, Okula, vous confiance, Mouroquette. Mouroquette, vous confiance. Match, match, match. Macamba mi coloy, hola, hola, hola, macamba mi coloy, hola, hola, hola, macamba mi coloy, hola, hola, hola, macamba mi coloy, hola, hola, hola, macamba mi coloy, hola, 12 balles, 15 coups, 15 balles. Macamba mi coloy, hola, hola, hola, macamba mi coloy, hola, hola, hola, macamba mi coloy, hola, oh, mi ataca pelo coloy. Matindiga, matindiga, matindiga, indiga, indiga masego. Indica Iqueteu, Indica Bejuco, Indica Tocoi, Indica Mangasa, Indica Mambungo, Indica Kulai, Indica Muleu, Indica Cajos, Indica Fibi, vamos a... Indica é me milonga, indica é, indica, indica é zebola, molidora de Geneva.